En el Evangelio de hoy hemos visto que la semilla que siembra el sembrador, pues una cae al borde del camino, otra en terreno pedregoso y otra entre zarzas. Y solamente el resto cae en tierra buena. De los cuatro lugares que dice el Salvador, solamente el cuarto es bueno. Una cuarta parte. El resto. Hay más lugares en los que cae la semilla que son malos lugares, en la parábola de Jesús. Y los cita primero. Realmente lo mismo sucede ahora mismo cuando esparcimos la misma semilla. La mayor parte de las personas que oyen una predicación, es decir, que oyen un sermón, en boda, en homilía, en lo que sea, en un entierro, pues la mayor parte son esa tierra del camino, ese terreno pedregoso, esa tierra de zarzas. Lo cual no quiere decir que la reciban mal. Hay gente que dio el sermón y dice, es verdad, es verdad, es verdad. Pero nada, no cambiará ni un milímetro, no digo poco, ni un milímetro. Son esos que sí, que brota, pero nada, se seca enseguida. De ahí no se saca nada. Son como esa hierba del campo que crece y muere. No va a estar verde todo el verano embelleciendo los campos. Ahora que estamos en pleno verano y vemos ese erial, aquí mismo, al lado de la iglesia, cuesta imaginar que estaba verde, precioso, todo un prado en el que no había un trozo de tierra. Todo estaba lleno de flores y de hierba. Una extensión tan grande, e incluso cuesta más ahora imaginar, en medio de este calor tan tremendo de verano, la batalla de bolas de nieve que hicimos allí hace más tiempo. Pues si viéramos las almas, veríamos esos eriales, los veríamos. Eriales extensísimos, en los que no hay ni una brizna de hierba. En el de aquí al lado ahora mismo, ni una. Sin embargo, un poco más cerca, aquí al lado de la iglesia, fijaos que las hiedras de la iglesia se mantienen verdes y no son regadas cada día, pero sus raíces ya son más profundas. La parábola con las almas es perfecta. La parábola es exactamente igual. Así que lo mismo que se ha dicho de paso, esas hiedras de aquí están verdes porque de vez en cuando yo salgo y las riego, cada semana, cada cuatro días, si no se hubieran secado, alguna ha sido tomada in extremis, salvada in extremis, pues lo mismo sucede con las almas, son regadas directamente por Dios, directamente. Cada una, a ti, hay cosas que son para todas, como la lluvia, pero hay otras, muchas veces, y por eso sobreviven, que expresamente Dios mismo en persona dice, sea regada. Lo mismo sucede con nosotros. Si no, nos agostaríamos todos. Pues nada, esta parábola tiene la ventaja de que es como si el Señor nos enseñara al comienzo y después cada vez que vemos la naturaleza la podemos continuar de tantas maneras posibles. Y es Dios el que nos habla, si lo hacemos. Nos ponemos a imaginar la parábola viendo el campo, Dios nos hablará en ese momento. Será imposible que meditemos eso orando, aunque sea paseando, aunque sea haciendo otras cosas, sin que Dios no se ponga a establecer un diálogo a través de la gracia con nosotros. Pues que cada vez que veamos el campo, las flores, los árboles, meditemos esta parábola del Señor.